Dulce. Oigan. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes, viernes de fin de semana. Ya no iba a decir viernes chiquito, y ahora sí es el viernes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Hace unos momentos mi esposo me decía que pues está frío, que la temperatura 45, y le decía, pero hoy va a ser un día, o sea, bonito, porque va a ser un día, se podría decir, caluroso. El día de mañana también, el día domingo también, el próximo lunes también, ya el próximo miércoles en adelante las temperaturas sí van a descender bastante. Así que también no se confíe, ¿no? Ahorita con la temperatura, tal vez digan, ah, va a ser muy frío, ¿no? Porque las máximas para el día de hoy van a ser de 70. Pero bueno, vámonos con el pronóstico, ¿ok? Tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit. Un cielo soleado y despejado. Tenemos un viento que corre a 5 millas por hora. Una humedad de un 80%. Y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 70 grados, mínimas de 45. Para el día de mañana, sábado 7 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 52, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 76 grados, mínimas de 52, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes 9 de octubre se esperan temperaturas máximas de 78 grados, mínimas de 56, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo martes 10 de octubre se esperan temperaturas máximas de 68 grados, mínimas de 51, con cielos muy nublados. Y hay probabilidad de que caigan lluvias el próximo martes. La probabilidad es de un 30% y sería por la noche. Al parecer va a haber un poquito de tormenta eléctrica el próximo martes de 8 de la noche en adelante. Y pues si quieren saber si va a llover el miércoles 11 de octubre, sí va a llover. Al parecer sí va a llover y casi se podría decir que toda la mañana y parte de la tarde, o sea, hasta las 3 de la tarde. Pero bueno, como esto es una semana ya casi más, ¿no? Este pronóstico puede cambiar, pero

el corazón. Ya la incertidumbre. Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención. Yo no soy como un juguete de tu diversión. No me trates como un niño que he perdido sin dirección. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Thank you. El picador de piedra. Cuenta la leyenda que un humilde picador de piedra vivía resignado en su pobreza, aunque siempre anhelaba con deseo convertirse en un hombre rico y poderoso. Un buen día expresó en voz alta su deseo, y cuál fue su sorpresa cuando vio que éste se había hecho realidad. Se había convertido en un rico mercader. Esto le hizo muy feliz hasta el día que conoció a un hombre aún más rico y poderoso que él. Entonces pidió de nuevo ser así y su deseo le fue también concedido. Al poco tiempo se cercioró de que debido a su condición se había creado muchos enemigos y empezó a sentir miedo. Cuando vio cómo un feroz samurái resolvía las divergencias con sus enemigos, pensó que el manejo magistral de un arte de combate le garantizaría la paz y ser indestructible. Así que quiso convertirse en un respetado samurái y así fue. Sin embargo, aún siendo un temido guerrero, sus enemigos habían aumentado en número y también peligrosidad. Un día se sorprendió mirando al sol desde la seguridad de la ventana de su casa y pensó: él sí es superior, ya que nadie puede hacerle daño y siempre está por encima de todas las cosas. ¡Quiero ser el sol! Cuando logró su propósito, tuvo la mala suerte de que una nube se interpuso en su camino, entorpeciendo su visión, y pensó que la nube era realmente poderosa, y así era como realmente le gustaría ser. Así se convirtió en nube, pero al ver cómo el viento le arrastraba con su fuerza, la desilusión fue insoportable. Entonces decidió que quería ser viento. Cuando fue viento, observó que aunque soplaba con gran fuerza una roca, ésta no se movía y pensó: ella sí que es realmente fuerte. ¡Quiero ser una roca! Al convertirse en roca, se sintió invencible, porque creía que no existía nada más fuerte que él en todo el universo. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Al ver que apareció un picador de piedra que tallaba la roca y empezaba a darle la forma que quería, pese a su contraria voluntad. Esto le hizo reflexionar y le llevó a pensar que en definitiva su condición inicial no era tan mala, y que deseaba de nuevo volver a ser el picador de piedra que era en un principio. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la gratitud es riqueza y la queja es pobreza. Doris Day. cuenta que no exististe. Tú de mí, vida que un día me diste. Ya lo ves, los dos nos equivocamos. Y es mejor que otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos. Inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Mas hoy por ti mi pecho arde. Que me duele decirte que a ti he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver. Quiero que sepas que haré por ti. Que sin momento que la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Muchas formas de comprender estar perdido. es mi suerte que sea fuerte, que me quede todo entero y de una vez. Y cuando quieras te lo escribo, sin un descanso mientras que alguien me pare. Pero siempre por si acaso en el olvido, que me aguanto lo que muero, si puedo volver a ver. Tú puedes ir a buscar, el aire cuelga y sus pies también es así de simple, así de grande. Es algo que no consigo, no quiero, y no me cabe más paciencia. Estoy cansado de morder el corazón, no puedo más. Si es el destino que me rompa estas alturas, que me parta de una vez. Cuando quieras te lo escribo, sin un descanso mientras que hay una pared. En el olvido, que me aguanto lo que muero, si puedo volver a ver. En cada mirada se me va, cada abrazo, laberinto que nunca me sale, cada siguiente eternidad, en cada noche hay un secreto. Siento que dos Porque aún no a New York City, a la torre de un hotel. Te ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel. Por eso yo bebía de tu copa de licor, por eso te besaba con narcótico sabor. Es el beso de calor. Ella que será, vive la vida loca y te dolerá si de verdad te toca. Ella es tu final, vive la vida loca. Ella te mira, vive la vida loca, vive la vida loca, vive la vida loca. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8:56, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, el amor puede verse desafiado por elementos inanimados como la rutina y el tiempo. Para superar estos obstáculos, invierte tiempo en tu pareja. A nivel profesional, la expansión te llama. Asegúrate de filtrar las voces negativas que pueden desviarte. Para el signo de Tauro, tu amor requiere concentración en lo esencial, dejando de lado las distracciones. Financieramente, la cautela es la clave. No todas las ofertas doradas brillan. Para mantener la juventud y la vitalidad, abraza una rutina saludable. Para el signo de Géminis, hoy los astros te instan a valorar las cualidades de tu pareja que a menudo pasas por alto. Laboralmente, la adaptabilidad será esencial y siempre recuerda que el universo trabaja a tu favor con fuerzas protectoras rodeándote. Para el signo de Cáncer, compartir secretos con tu pareja puede ser aterrador, pero los astros sugieren comprensión y aceptación de tu parte. A nivel financiero, usa la sabiduría de experiencias pasadas para el bienestar emocional. El cierre y la introspección son esenciales. Leo, fomentar una comunicación abierta y sincera es vital para una relación amorosa saludable. Recuerda que rodearse de positividad hará la diferencia en materia laboral. Innovar y probar nuevos enfoques te llevarán muy lejos. Virgo, en el amor es fundamental entender y respetar los límites de tu pareja, ya que cada persona es un individuo con sus propias preocupaciones en su vida. En cuanto a tu bienestar emocional y mental, aprovecha el día para realizar un proceso de introspección, ya sea solo o con alguien de confianza, para identificar y confrontar recuerdos dolorosos. Para el signo de Libra, las relaciones amorosas requieren trabajo conjunto, no una lucha constante, así que enfócate en resolver tus problemas de pareja de manera constructiva. Además, hoy experimentarás una pérdida, pero no demasiado grave. Esto servirá como advertencia para mejorar tus controles y centrarte en lo importante. Para el signo de Escorpión, el diálogo es esencial en las relaciones, la confrontación es un sinónimo de amor. Dedica tiempo a equilibrar tu mente y cuerpo para enfrentar los retos que se presenten, ya que se viene una época que te exigirá un mayor esfuerzo. Para Sagitario, si bien tus amigos pueden tardar en aceptar a tu pareja, con el tiempo entenderán tu elección. En finanzas, a veces es mejor soltar las deudas y confiar en que se abran otros caminos, ya que en muchas oportunidades las cosas se resuelven por sí mismas. La generosidad, tanto para dar como para recibir, es una fuente de fortaleza emocional. Capricornio, la lealtad y sinceridad son pilares en cualquier relación a nivel laboral. Muestra tu capacidad para adaptarte y liderar. Escucha a tu cuerpo. Puede estar pidiendo un respiro y un toque de la naturaleza. Y ahora nos vamos a ir con el signo de Acuario. Cada relación tiene sus desafíos únicos, así que avanza con confianza en tu camino. A pesar de los desafíos laborales, la perseverancia te llevarán a un muy buen puerto. Libera tu mente de la ansiedad y vive el presente. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Toma lecciones de relaciones pasadas para construir un futuro amoroso más fuerte. En el trabajo, tu autoconocimiento y confianza determinarán tu éxito. Abraza hábitos saludables y vive el momento disfrutando cada instante. De la mañana con 4 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Blancas sin terminar. Dime en qué me

Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos y ya se llegó un momento de información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es acerca de el reloj, ya le estoy cambiando la pronunciación, el reloj Pixel original va también recibir el Wear OS 4. Google anunció el día de ayer que Pixel Watch original recibirá el Wear OS 4 a finales de este año. Dijo que dijeron que ya están conscientes de que el nuevo Pixel Watch 2 se lanza con USA OS 4, pero también está disponible para el modelo 2022 en un reciente anuncio que fue hecho por la empresa. Y establecieron que el Wear OS 4 o el OS 4 ahora es estable y ya es hora de que el OS esté disponible para el Pixel Watch, teniendo en cuenta que ya ha sido implementado para el Galaxy Watch 5 y el Watch 4. Google destacó un par de características que Wear OS 4 ofrecerá. Permitirá a los usuarios transferir el reloj a un nuevo teléfono para que pues no tenga que preocuparse por restablecerlo a los valores de fábrica. Además, se ha renovado algunas animaciones y hay una nueva función Watch Face Format, que fue desarrollada en colaboración con Samsung. Y esta función permite a los usuarios que diseñen la apariencia de las esferas del reloj sin involucrarse en la molestia de las optimizaciones del código o el rendimiento de la batería. El sistema operativo Wear se encarga de toda la lógica necesaria para renderizar la esfera del reloj. Y bueno, ¿para cuándo va a estar disponible? Aún no se sabe. De hecho, en otro reciente anuncio, Google declaró que ya no implementará sus actualizaciones, incluidas las funciones y parches de seguridad, el primer lunes de cada mes, como siempre lo ha sido. En cambio, los liberarán cuando estén listos. Esto fue lo que dijeron al respecto. Así que pues ahí está esa información. Y bueno, yo les he dado ya una lista, ¿no?, de los estrenos en Netflix y en Amazon, en Disney. Ah, no, en Disney no. Pero bueno, el punto es de que ahorita les tengo una lista de lo que ustedes pueden ver del día de hoy, 6 de octubre al 8 de octubre. A ver qué es lo que podrían ustedes interesarles, tanto en Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, HBO Max, hasta Movistar Plus y Sky Showtime, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué nos dice esta información. Dicen que uno de los estrenos de la semana que también tiene que ver con superhéroes es de Marvel. Está Spider-Man No Way Home, que está protagonizada por Tom Holland, y estará disponible en Netflix el día de mañana, 7 de octubre, y esta es la tercera entrega de la trilogía, aunque es posible que haya pues más en el futuro. Y pues Loki transitará por el multiverso junto a Mobius, el cazador B15, y otros personajes que conoceremos a lo largo de los 6 nuevos episodios que van a estar disponibles semanalmente en Disney Plus. Y el grupo protagonista busca a Sylvie, el juez Renslayer, Miss Minutos, y la verdad sobre abrazar el verdadero libre albedrío. Y bueno, hay películas, series y documentales de todos los géneros para todos los gustos. Así que vamos a ver cuántas les puedo decir. De Netflix, del 6 de octubre, o sea, el día de hoy, sale Bailarina, Invitación a un asesino y Juego Limpio. Esos son los estrenos de Netflix. Y como les he dicho en otras ocasiones, no quiere decir que sean nuevos. Algunos sí, hay otros que son nuevos en estrenos ahí, ¿no? Que tal vez ya son de hace tiempo. Pero bueno, ahí está. Bailarina sale hoy. Invitación a un asesinato y Juego Limpio. El 7 de octubre va a salir Spider-Man No Way Home. Y en Disney Plus, el 6 de octubre sale Loki, la temporada 2. En Amazon Prime sale hoy también, 6 de octubre, Sangrientos 16. Esta es una serie de estreno en Amazon Prime, Sangrientos 16. Y películas de estreno en HBO Max, el día de hoy sale La Librería, Crazy Rich Asians y nada más. Y hoy, el 6 de octubre, película de estreno en Movistar Plus, sale Como Dios Manda. Y series y películas de estreno en Sky Showtime, pues dicen que no hay estrenos este fin de semana. Entonces, para este fin de semana, hoy, podrán ver estos estrenos si tienen Netflix, las películas que ya les mencioné, y pues en Disney Plus, pues una serie, Loki, en Amazon Prime, otra serie, Sangrientos 16, el día de hoy, para todos los que quieren ver todo lo de terror por el mes de octubre, ¿no? Y bueno, en otra información de científicos, científicos abren una muestra del asteroide Bennu y descubren el mejor problema, dicen. Los científicos lograron echar un vistazo por primera vez a una muestra recogida del asteroide Venus cercano a la Tierra y se encontraron con mucho más de lo que estaban esperando. El 26 de septiembre, cuando abrieron el recipiente que contenía la muestra, los investigadores descubrieron abundante material oscuro de grano fino en el interior de la tapa de este recipiente y en la base que rodeaba el mecanismo utilizado para recoger las rocas y el suelo extraterrestre. Y estos restos inesperados podrían revelar información clave sobre el asteroide antes de que se analice la muestra primaria. El histórico aterrizaje de la muestra en el desierto de Utah el 24 de septiembre supuso la culminación de la misión OSIRIS-REx de la NASA de 7 años de duración, que viajó hasta Venus, no Venus con V, es Venus con V de burro y doble N, a unos 320 millones de kilómetros de la Tierra, y aterrizó en el asteroide y regresó a la Tierra para dejar la muestra. El equipo de la misión se llevó el recipiente al día siguiente de su llegada al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, que cuenta con una sala blanca construida específicamente para el análisis minucioso de la muestra cósmica. Entonces, ¿qué es lo que podría revelar esta muestra? Los asteroides son vestigios de la formación del sistema solar y permite comprender cómo fueron aquellos primeros y caóticos días en los que los planetas pues se formaron y se acentuaron en su lugar. Pero los asteroides cercanos a la Tierra también suponen una amenaza para nuestro planeta, por lo que comprender la composición y las órbitas es clave para descubrir las mejores formas de desviar las rocas espaciales en curso de colisión con la Tierra, o sea, para poder entender si viene un meteorito acercándose a la Tierra, poder desviarlo, ¿no? Entonces, ahí está, hay mucho material abundante fuera del cabezal TAC-SAM, que es interesante por sí mismo, pero pues van a investigarlo. La muestra real del asteroide no se develará hasta el 11 de octubre, en una transmisión en vivo en la NASA, así que si ustedes lo quieren ver, pues ahí van a obtener esa información. El cabezal de TAC-SAM se trasladará a una nueva guantera especializada para su cuidadoso desmontaje, revelando la muestra en su interior. Y pues mientras tanto, se está llevando a cabo el análisis rápido de una muestra tomada del exterior del cabezal de TAC-SAM, que podría ofrecer los primeros resultados del material recogido en Venus. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a esperarnos al 11 de octubre a ver qué va a dar a conocer la NASA sobre este meteorito o este asteroide Venus y lo que encontraron, lo que están encontrando. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hablas, pero sé que me extrañas, que cada noche recuerdas arrepentido aquellas horas que conmigo veías estrellas, porque a estas horas con ella solo estás. dolor mío. Que tu cuerpo pida más peso que ya no te da, que tus sábanas son un desierto, que para darle placer te imaginas en mi piel y se te ha escapado tu secreto, se te salió. Las noches me piensas y a veces te imaginas que tus manos son las mías y así solito te calientas y por las noches me piensas, me buscas en las redes escondido mientras ella duerme. Los dos sedientos de besos violentos, a nuestras horas siempre les falta tiempo, pero te fuiste con la que decías que no había nada, solo era tu amiga karma, que cada noche te piensas en mí, ella no te quita el frío, me necesitas a mí. Se te salió mi nombre mientras tú la besabas, porque en tu mente solo estás conmigo, con su cuerpo en tu cama. Se te salió mi nombre y ya me lo esperaba, porque yo sé que miras escondido aquellas fotos que me tomabas, y así solito te calientas y por las noches me piensas. Te calientas y por las noches me piensas, me buscas en las redes escondido mientras ella duerme. Que tu cuerpo pide más de eso que ella no te da, que tus sábanas son un desierto, que no te dejan vivir los recuerdos que te di, porque ya no aguantas tu secreto. Se te salió mi nombre. Te calientas y por las noches me piensas y a veces te imaginas que tus manos son las mías y así solito te calientas y por las noches me piensas, me buscas en las redes escondido mientras ella duerme. Mejor versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serio. De ti no le he merecido yo. Reconozco cada fallo, estropié tu corazón. Por complejos de ser rey, mi forma devastadora ignoraba tu corona. Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte. De ti. lleva algo mucho más de lo que imaginabas. Y ahora estoy aquí, sé que te pedí, disfrutando la mejor versión de mí. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 38 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la clasecita del día de hoy de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre los ojos cansados o la vista cansada. No importa, ¿no? El trabajo que tú hagas, de repente, pues tus ojos se cansan, la vista se cansa. y no necesariamente tienes que estar en la computadora trabajando. Obviamente los que trabajan en computadora, pues la mayoría de sus días, o sea, los que trabajan en computación, pues obviamente se les cansan más los ojos. Pero también si estás ejerciendo otro trabajo, en el que estás en el sol, o en el que estás en el aire, o que estás en, bueno, haciendo varias cosas, también se cansan los ojos. Y la frase ojos cansados expresa un amplio número de causas que pueden afectar la vista y también pueden generar malestar. En la mayoría de los casos no son de gravedad, pero hay que prestarles pues atención. La falta de humectación, esto va a generar resequedad en los ojos, lo que provoca que a veces pues hasta cueste abrirlos, ¿no? Cuando ves demasiado cerrados los ojos en alguien, por ejemplo cuando nos da gripa, por lo menos a mí, cuando me dio el COVID y cuando me dio recientemente la gripe, pues los ojos se inflaman, se hinchan y se ven chiquitos, y por más de que uno quiera abrirlo, pues no, porque arde, ¿no? Entonces, una de las causas más comunes de resequedad ocular son los aires acondicionados y también cuando no se genera suficiente cantidad de lágrimas. Y también cuando no nos hidratamos, pues también vamos a tener estas consecuencias que las vamos a ver en nuestro cuerpo. Cuando hay pobre flujo sanguíneo. Esto puede deberse a pequeñas arterias o lagrimales tapados. Esto apenas te lo puede decir pues un especialista, ¿no? En los ojos. Un oculista. A ver, están los optometristas y los oculistas, ¿no? Bueno, la otra es la tensión muscular. Tener la vista fija por largos periodos de tiempo hace que los músculos pues se tensen y con el tiempo les cueste relajarse. Lo mismo que nos pasa. Si por ejemplo si tienes la pierna, una pierna sobre la otra, y por bastante tiempo que va a pasar, pues se va a tensar y probablemente se te vaya a entumecer, ¿no? Entonces lo mismo pasa con nuestros ojos, nada más que no lo vemos así. Cuando hay parpadeo pobre, especialmente pues las personas que están horas frente a una computadora, pues muchas veces se olvidan de parparear. Como ahorita por ejemplo que estamos hablando de este artículo, pues trato de no parparear, ¿no? Es inconsciente. Y esto pues genera resequedad y debilidad muscular. Y bueno, también les pasa mucho a los periodistas, los que están en la televisión, me imagino que no tienen que estar parpareando y tienen que estar enfocados leyendo el teleprompter y todo eso. Pues imagino que ellos tienen que cuidarse mucho más los ojos, ¿no? También los ojos rojos o irritados, desde la intensidad de trabajo frente a la computadora hasta el humo, la contaminación ambiental, el consumo de ciertos medicamentos pueden causar este malestar de tener ojos irritados. Pero pues hay productos farmacológicos, especialmente en forma de gotas y también geles, y muchos de ellos son de venta libre, pero también ciertos recursos caseros que pueden ayudar pues mucho, te pueden ayudar mucho a complementar y a potenciar el efecto de las populares gotas. Y bueno, te voy a decir algunas recomendaciones naturales. La primera es aplicar rodajas de pepino sobre los ojos. El pepino es un vegetal que se ha usado desde tiempos inmemoriales en la medicina tradicional para tratar distintas afecciones. Y está formado por en un 90% de agua, por lo cual pues tiene un importante poder hidratante. La experiencia empírica muestra que mantener una rodaja de pepino sobre los ojos por unos minutos ayuda a superar ciertos malestares oculares y eventualmente pues también una inflamación. Y también refresca la vista cansada. También puedes tomar algodones y lo puedes empapar de té de verde, té de manzanilla, o hacer de esos saquitos como de tela, y también los puedes humedecer. El té verde, el de manzanilla o el de rooibos pueden ser eficaces para refrescar los ojos cansados y también tienen propiedades antiinflamatorias, lo que ayuda pues con los ojos irritados. Se recomienda colocarlos sobre los ojos cerrados y dejarlos en esa posición por algunos minutos. También podrías colocarte toallitas húmedas o mojadas sobre los ojos. Lo ideal es empapar los paños o las toallitas en agua tibia previamente hervida, luego colocarlos sobre los ojos por unos 5 minutos y estas compresas alivian la inflamación, hidratan y si hay dolor pues también te ayudan a combatirlo. Otra recomendación es ajustar la luz de la computadora y también la de tus dispositivos electrónicos. Si usas mucho el celular y estás totalmente en la pantalla, pues en ocasiones no estamos prestando atención a la intensidad de la luz, la que está en nuestro entorno y la que está del celular, ¿no? Y pues la intensidad de la luz en los dispositivos en los que leemos o vemos películas, menos aún la computadora con la que trabajamos, pues no nos damos cuenta, ¿no? Y un especialista en visión podrá indicar cuál es la luz precisa en cada caso, pues para poder regularla. Cuando se lee, se recomienda tener una lámpara detrás cuya luz apunte directamente al libro o a la pantalla. También pues limitar el tiempo frente a la pantalla o tomar descansos. Obviamente los que trabajan en la computadora pues no se pueden decir, ah, ya se me cansó la vista, ya no voy a trabajar, ¿no? Pues es el trabajo que tienen, pero eso no implica que no te tomes tus descansos, que muevas tu cabeza, que muevas tu vista, que dejes de estar enfocado en lo que estás haciendo. Si es posible, pues lo ideal es limitar el tiempo de exposición a la pantalla, pero si el trabajo no lo permite, es mandatorio para los ojos tomarse descansos de al menos unos minutos, pero no para sentarse frente a otra pantalla. O sea, a veces uno dice, ah, ok, voy a descansar mi vista, pero ahora voy a checar en mi celular, ¿no? Lo ideal es simplemente no mirar nada, descansar y relajar la vista, cerrar los ojos. También se recomienda masajear los ojos por unos minutos. Masajear los ojos cerrados sin ejercer presión, al parecer alivia también la presión que sienten los ojos y lo relaja. Este masaje debe ser muy delicado por la zona de los párpados porque es muy muy frágil. También hay que mejorar la calidad del aire de nuestras casas, los humidificadores por ejemplo, ya sea porque hay una alta circulación de aire o porque hay poca circulación o porque hay mucho polvo o porque hay mucha pelusa o porque el aire impuro afecta la vista e irrita los ojos. Un humidificador, aunque sea pequeñito, instalado en la parte del hogar en donde se permanece más tiempo, puede ayudar a mantener los ojos bien hidratados y te puede prevenir varios de los síntomas que ya dijimos. Entonces, siempre que se coloquen los productos o los remedios caseros sobre los ojos, hay que lavarse las manos muy bien, ¿no? Para evitar que algún tipo de bacteria entre en contacto con la superficie del globo ocular. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor y esta información que les acabo de decir se ha tomado de las fuentes descritas a lo largo pues, de ese artículo y citadas aquí abajo que les voy a dar los nombres. Pero pues si ahorita ustedes se sienten mal de sus ojos, no reemplacen por estos consejos, mejor consulten con su médico, ¿ok? Y bueno, las fuentes que ellos consultaron fue American Academy of Ophthalmology, la Clínica Mayo, los estudios científicos, Medline Plus, la base exhaustiva de medicamentos naturales. Recuerden que este artículo lo saqué de Hola Doctor y el título en el que lo pueden encontrar es Remedios caseros para aliviar los ojos cansados. Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, que recuerden que la lección va a ser la mismita que la del día de ayer. Ya nos van a faltar 3 días más y terminamos por completo el libro de Un Curso de Milagros. Y ya pues veremos después cómo va a ser la siguiente dinámica. Entonces ya estén listos, que ya casi comenzamos. 9:51 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy estamos en la lección 362 del libro Un Curso de Milagros, del segmento del libro de ejercicios. Les decía el día de ayer que la lección de ayer va a ser la misma de hoy y de las últimas tres lecciones. Así que pues ya se la saben cuál es, pero pues igual se las voy a repetir. Te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Y con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Ok, y bueno, recuerden que estas son las últimas lecciones y en el día de ayer hablamos sobre lo que íbamos a aplicar en la lección. Y pues no hay que olvidar, ¿no?, que tenemos que recordar que todos hemos sido perdonados y que todos nos encontramos a salvo, ya sea de la ira, ya sea del dolor, ya sea del sufrimiento, de la angustia, de la tristeza, de la ansiedad, de la desesperación, de todo aquello que nos aqueja. ¿Para qué? Para que podamos sentir realmente la salvación. A veces nos enojamos, ¿verdad? Y cuando nos enojamos, pues no vemos claro. Todos sabemos que no vemos claro, no escuchamos claro. Y cuando nos subimos a ese personaje o nos ponemos ese personaje en el que uno puede decir que está enojado, pues es difícil de salir. Más cuando no se toma un momento para analizar y decir, oye, estoy enojado por decisión propia, ¿no? No por alguien más o por algo más. Entonces, es importante que el día de hoy, que es fin de semana, que es viernes, que tal vez mucha gente está como que más, con más ganas, ¿no?, de disfrutar el día, pues tal vez es esencial el día de hoy que recuerdes o que recordemos de que si queremos estar felices disfrutando de este día, pues tenemos que soltar aquello que nos aqueje. Deja tus preocupaciones a un lado, pues quítate la mochila o quítate, el portafolio, ¿no? Así como cuando llegas de tu trabajo y tal vez traes algo de tu trabajo y lo dejas a un lado, así quítate el día de hoy todos tus problemas, todas tus cargas y déjalas a un lado. No necesitas ahorita hacerte cargo de ellas, por lo menos en este instante. ¿Por qué? Porque hoy venimos a Dios y venimos con honestidad y le decimos que antes no habíamos entendido, ¿no?, cuál era el mensaje o cuál era la verdad, y ahora pues le pedimos que nos ayude a aprender, que podamos aplicar las lecciones que vienen del que todo lo sabe. Y que pues no estamos solos, o sea, vamos a recordar que no estamos desamparados, que Dios está de nuestra parte y está de nuestro lado y está guiándonos y abriéndonos camino hacia donde nos tenemos que dirigir. Entonces, la lección nos dice, te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte. Seguro de que tu dirección me brindará paz. Y si necesito una palabra de aliento, Él me la dará. Si necesito un pensamiento, Él me lo dará también. Y si lo que necesito es quietud y una mente receptiva y serena, esos serán los regalos que de Él recibiré. Él está a cargo a petición mía y me oirá y contestará, porque él habla en nombre de Dios mi Padre y de su Santo Hijo. Es muy bonita esta lección, son las últimas, y si realmente las hacemos como nos dice el libro, como ya lo dijimos el día de ayer, pues obviamente nuestra vida va a ser más placentera. Por lo menos este instante lo vamos a sentir más dichoso, más tranquilo, y vamos a dejar, o sea, la preocupación a un lado, porque cualquier palabra que nosotros necesitamos de aliento, si nosotros estamos abiertos a este instante y estamos realmente entregando este instante a Dios o a la vida o al Espíritu Santo o a tus guías o a tu maestro, como tú le llames o le quieras llamar, pues entonces vamos a recibir esas palabras de aliento. Si necesitamos un pensamiento, una respuesta, la vamos a escuchar, porque se nos otorgará. Si necesitamos quietud, porque tal vez nuestra mente está, pero bien activa, bien activa, ¿no? Tratando de solucionar, entre comillas, problemas que no existen. Pues vamos a tomarnos este momento para que, si necesitamos escuchar algo, lo podamos escuchar. Cualquier cosa que nosotros necesitemos, lo vamos a obtener. Pero para eso necesitamos quietud, para tener nuestra mente serena y para que sea receptiva. Entonces, hoy vamos a oír la palabra de Dios o la palabra de tus guías. Y vamos a contemplar este momento sin tratar de interpretarlo. O sea, contemplarlo sin interpretarlo, sin ponerle un pensamiento, sin ponerle un recuerdo o sin ponerle algo que te puedas imaginar que vaya a suceder. O sea, todo pasado, todo futuro lo vamos a dejar en esa mochila que ya nos quitamos. Y vamos a contemplar este instante agradecidos. ¿Por qué? Porque estamos aquí. No importa la situación en la que nos encontremos, vamos a agradecer por todo lo que tenemos y por lo que no tenemos, que tal vez desconocemos, ¿no? Entonces, sea agradecido por, si estás en tu trabajo, por tu trabajo. Si estás en tu casa, por tu casa. Si tienes un techo, si tienes comida, si tienes agua, vas a agradecer por todo. Si no tienes comida, vas a agradecer también. ¿Por qué? Porque te estás abriendo a las oportunidades que el universo te va a dar. Y si ahorita no tienes, eso no quiere decir que no se te esté manifestando en estos momentos, se esté llegando por otros canales, y ahorita más adelante, pues en otro instante, vas a obtener todo aquello que realmente te pertenece. Pero para ello necesitamos liberarnos de nuestros pensamientos cerrados, en pocas palabras, de nuestro ego. Y vamos a decirle al que no se equivoca y al que nadie pues lo deja desamparado, le vamos a pedir que esté aquí con nosotros, a nuestro lado, y que nos hable, que nos diga lo que nosotros necesitamos escuchar. Tómense un respiro, tómense un momento. Si no les llegan respuestas, no se preocupen, que a veces las respuestas no van a llegar como nosotros lo esperamos, obviamente. Pero vamos a entregar este instante santo y vamos a dejar que nos dirijan, que nos dirija Dios por el camino que debemos de tomar, que nos muestre lo que nosotros necesitamos ver, que nos dé a conocer lo que nosotros necesitamos escuchar y que nos guíe por el camino que nosotros debemos de realmente tomar, no el que nosotros queremos, no el que nuestro ego quiere. Vamos a poner este instante a disposición de Dios. Y así nosotros no tenemos por qué preocuparnos ni tampoco tenemos el por qué temer, y en cambio tenemos mucho por el cual agradecer, ¿okay? Entonces, que no se nos olvide aplicar la gratitud, que no se nos olvide, o sea, toda la gente que está en nuestra vida, y hay mucha gente que nos ayuda bastante. Todos sabemos quién es la persona que más nos ha ayudado y quién está de nuestro lado. Y esas personas, obviamente, son mensajeros de Dios, aunque no los veamos como los más puros, los más esto, más lo otro, pero realmente toda la gente, todo nuestro entorno está pues lleno de mensajeros de Dios. Así que hoy vamos a agradecer este instante, vamos a agradecer por las personas que están en nuestra vida, por las personas que tal vez ya dejaron también este mundo físico, pero que en algún momento estuvieron en nuestra vida. Vamos a agradecer por todos ellos, porque de todos aprendemos y de todos podemos obtener un mensaje, ¿no? Un mensaje que tal vez nos ha ayudado en el transcurso de nuestra vida a ser lo que ahorita somos y a estar en donde ahorita nos encontramos. Entonces, te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. No temas cada paso que des, porque el paso que damos, vamos hacia la paz. Cada pensamiento que llegue de la verdad nos lleva a la paz. Cada cosa que nosotros escuchemos, en la que estemos atentos al instante santo, nos va a llenar de paz. ¿Ok? Y si hay algo, un pensamiento que en lugar de paz te está causando sosiego, desasosiego, o si hay pensamientos que te están quitando tu paz, tú sabes que esos pensamientos no son reales. Si viene alguien y te dice algo y te insulta o te grita, o alguien que te preocupe, ¿no?, que te llame y te diga algo, pues simplemente recuerda que eso no es real, ¿ok? Porque a veces esas son las pruebas que la vida nos da y no las captamos, no las estamos captando, porque estamos diciendo, ¿cómo solucionar este problema que me acaba de suceder? Y entonces la vida era, ¡hey! No te tienes que creer esto porque no es real. Entonces no estamos a veces tan atentos como para pasar la lección, ¿verdad? Pero ahorita en este instante sería genial que tal vez alguien te llamara o alguien te dijera algo para que pudieras ponerlo en práctica. Pero no va a ser así, o probablemente sí, quién sabe, ¿no? Pero si en el transcurso de este día sucede algo así, recuerda mantener tu paz, tu tranquilidad y comunicarte con el que todo lo sabe para que te guíe, para que te diga qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que necesitas escuchar y cómo tienes que actuar. Por eso vamos a entregar este instante santo y vamos a dejar que nos dirija el que todo lo sabe. ¿Para qué? Para que podamos sentir la paz y también para que recordemos que hay mucho por lo cual tenemos que agradecer. Aplicar y poner en práctica la gratitud nos va a abrir muchos caminos que tal vez pues no los veíamos abiertos, porque no nos dábamos cuenta de lo afortunados que todos somos. Con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales.

7:13 PM. Ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita. Los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de 8 a 10 de la mañana. Recordándoles que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía y seguida de la repetición del programa de Venus versus Marte. Para las personas que se perdieron el programa el día de ayer, los invito a que hoy no se lo pierdan. Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, hoy a las 2 de la tarde. Y la grabación también estará disponible a las 2 de la tarde, así que la pueden escuchar ustedes a la hora que ustedes quieran y puedan. Me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.